Son las 19 horas 15 minutos. Vamos a dar comienzo ya mismo a nuestro programa de reflexión histórica de los viernes. Hoy nos queda por hacer un resumen de los tres grandes programas que desarrollamos desde los comienzos de nuestras emisiones. El orden en que fueron emitidos fueron primero la causa federal, que fue la lucha entre unitarios y federales que continuó a la independencia en la República Argentina. Luego vimos los movimientos sociales en la Argentina del siglo XX. Y por último, fuimos más atrás en el tiempo y nos metimos con las culturas y civilizaciones originarias de América. Hoy, para sacar una conclusión de estas historias, vamos a invertir un poco el orden. Vamos a sacar algunas conclusiones gruesas, de grueso calibre, nada más que lo muy destacado del último tema que hemos visto, las culturas y civilizaciones originarias de América. Y luego vamos a pasar a la causa federal y por último vamos a sacar algunas conclusiones de los movimientos sociales de comienzos del siglo XX en Argentina. Bueno, la historia de los pueblos originarios se remonta a muchos siglos antes de que se iniciara la conquista y colonización por parte de los países europeos. No hablo solo de los españoles, hay que hablar también de los portugueses, porque Brasil, que tuvo una historia un poco diferente, pero en algunas cuestiones bastante similar, más allá de que los brasileños no lo ven tan así. Ellos piensan que el papel jugado por los españoles en América Latina fue mucho más duro, más cruel que el realizado por los portugueses en su territorio de Brasil. Sin embargo, uno ya puede ir sacando una primera conclusión. Quizás los portugueses no hicieron una guerra tan sangrienta contra los pueblos originarios que encontraron, pero los comercializaron como esclavos en otras partes del mundo, de modo que tan inocentes tampoco fueron los portugueses. Pero decíamos que la historia se remonta a muchos siglos antes de la era cristiana incluso. Hay buenos vestigios, pruebas, contundentes señales de que había una civilización bastante organizada del pueblo maya 2000 o 3000 años antes de la era cristiana. Incluso hay también señales de que hubo muchos contactos previos a la llegada de los europeos en el siglo XVI. Hubo muchos contactos previos con otros pueblos, tanto asiáticos como europeos, entre las etnias que habitaban América y las etnias que habitaban Europa, Asia e incluso Oceanía. De modo que el principal objetivo que tuvo nuestra revisión histórica fue demostrar claramente ese hecho, que la historia de América Latina no comenzó con la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles y de los portugueses comenzó la era de la conquista y la colonización europea de este continente. Pero previo a esa conquista y colonización había pueblos organizados, pueblos que tenían hasta tecnologías avanzadas, pueblos que entendían de cultivos y de astronomía y de clima, pueblos que se comunicaban, pueblos que hacían excelentes obras de arte y que sabían trabajar los metales y las pinturas y los tejidos. Es decir, había culturas instaladas. Nosotros mencionamos algunas, pero hubo muchas otras también. Nosotros mencionamos a los mayas, luego a los aztecas, a los incas, a los mapuches, a los guaraníes y por último le rendimos un homenaje a nuestros comechingones y sanavirones. Pero hubo muchas otras etnias pequeñas distribuidas en todo el continente americano. eran millones de seres humanos que habitaban estas tierras y que vivían con otra cultura, con una cultura más tranquila, no tan ligada al progreso y a la ambición, sino a la vida y al estar. Así era América antes de que se iniciara la conquista. La conquista vino con avidez de plata y de oro. Vinieron en primera instancia a llevarse el oro que encontraban, porque lo necesitaban para sacar a sus países en Europa de la mediocridad en que estaban metidos previo al Renacimiento. España en particular tenía que pagar una enorme deuda a Roma si no quería ser invadida y dominada por los romanos. Entonces la consigna era conquistar América y llevarse el oro y la plata. Y no importó cómo, no importó la forma y tamaño que tuvieran el oro y la plata. Había elementos, símbolos, monumentos artísticos de un valor incalculable, no por el peso en oro que tenían, sino por su valor histórico y cultural. No, lo fundieron en lingotes, se lo llevaron en la forma más fácil posible. Si había que partirle un brazo a la estatua para que entrara en el cajón que había que transportarla, pues se le partía, o se le cortaba la cabeza, o se la destrozaba. Aniquilaron la cultura del oro y de la plata, y esa fue el primer gran saqueo que sufrieron los pueblos originarios de América. Los dejaron desposeídos de sus riquezas. Esto lo relatamos musicalmente en nuestro programa, con esta interpretación de Suna Rocha que vamos a escuchar ya mismo, La maldición de Malinche. Cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, Bolivia de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Escuchábamos a Zuna Rocha interpretando Maldición de Malinche, que describe en forma bien fuerte esa primera etapa de dominio a sangre y fuego que ejercieron los conquistadores sobre el territorio de América. Pero luego de algunos años, de algunos un par de siglos quizás, se acabó el oro y la plata. Lo terminaron y había que empezar a explotar ahora minas profundas. Entonces a los mismos pueblos originarios que ya los habían dominado y derrotado en la guerra y a través de las enfermedades sobre todo, pretendieron o no pretendieron, lo lograron, convertirlos en trabajadores mineros y los mandaron allá a las cavernas a extraer el metal que quedaba, ya con empresas extranjeras formadas por los pueblos invasores, porque se fueron apropiando de todo y entonces empezaron a instalar la minería. Quizás el ejemplo más cruel es Bolivia, con las minas del Potosí, donde se explotó durante décadas a miles de indígenas transformados en minero que se enfermaban y morían en las profundidades de la tierra. Sin embargo, el extranjero opinaba que los indios eran gente que no le gustaba trabajar. ¿No le gustaba trabajar la tierra de quién? Porque cuando ellos eran los dueños de su tierra, y claro que la trabajaban, sino cómo la hubieran hecho producir. Por si esto fuera poco, también se produjo la esclavitud. Miles de indígenas americanos fueron a parar a Europa como esclavos, para ser exhibidos como animales en museos y lugares, o para llevarlos como mano de obra en otras partes del mundo. Esclavos dentro de su propio continente, dominados y esclavizados para realizar los trabajos, y esclavos fuera del continente enviados en barco a Europa y a otros destinos. Entonces, cuando el oro y la plata menguaron, pero ya empezó a tomar valor la tierra porque empezó a interesarle los productos originarios de América, el café, el cacao, el maíz, entonces se adueñaron de la tierra. Se adueñaron los extranjeros de la tierra y pretendían que las razas originarias fueran los que la trabajaran, y por supuesto que lo lograron. Así fueron creando esa mano de obra cuasi sin costo en los grandes cañaverales tropicales, en los cultivos de Brasil y en los cultivos de América del Sur. Eso ya no lo ejercían directamente los extranjeros originales. Eso ya era una especie de confabulación, de complicidad entre los criollos que estaban surgiendo de la cruza de aquellos españoles o portugueses que habían llegado con los indios y nativos de la zona, y fue surgiendo una raza que prosiguió con el saqueo. Ahora vino el saqueo de la tierra, y hasta el presente perdura, porque no hace más de 50 años que describimos en las novelas de Perú cómo fue el robo de la tierra para la Cerro de Pasco Corporation, una empresa minera que despojaron a los campesinos de enormes cantidades de tierra donde ellos tenían sus cultivos y sus rebaños para hacer una explotación minera por la empresa Cerro de Pasco Corporation. Eso está narrado en la novela de Scorza, y luego fue redimido eso por Velasco Alvarado, historias que también contamos. Pero ¿qué quedó entonces de esa primera etapa o etapa de dominio de América Latina por parte de los europeos? Y quedó la pobreza que hoy caracteriza a este continente. Quedó la ruina cultural. Quedó desprovisto de riquezas tanto en cuanto a valor monetario como lo tenían los metales que se llevaron, porque se llevaron miles de toneladas de oro y plata, sino que también se llevaron el valor cultural de todos esos elementos que simbolizaban la cultura que terminaron. Esa es la principal conclusión que nos dejó esa larga reflexión histórica que hemos hecho de los pueblos y culturas originarias de América. Acércate al Perú, acércate, cholito, tan pronto ya verás, era para contar. Iremos de la mano contemplando las bellezas y las fantasmagorías de la Lima colonial. Es claro que estarán el puente y la Alameda, recuerdos de un Perú bonito de evocar. Pero también verás un horizonte iluminado por una madrugada que ya nada detendrá. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar. Y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un refresco nuevo en la sierra y en el mar. Con aire jaranero de balpiego y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Acércate al Perú, ven, pues no te demores, que hay mucho para ver y para imaginar. En un vagabundeo de callejas y balcones, una magia de otro tiempo a tus ojos se abrirá. Sabrás que aquel virrey que amó la perrichola, contar su viejo amor a orillas del Rímac. Pero desvaneciendo aquellas sombras del pasado, hay un Perú que aguarda tu visita fraternal. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar. Y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar. jaranera, de balneario y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Con aire jaranero, de balneario y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Mercedes Sosa interpretaba Acércate, Cholito. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca, y también mediante internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, el programa vespertino de los viernes, La Reflexión Histórica. Hoy estamos haciendo una conclusión de los tres grandes temas que hemos tocado a lo largo de muchos meses en estos programas de reflexión histórica. Acabamos de sacar conclusiones sobre lo que fue esa etapa de la conquista y la colonización del continente americano, de las razas originarias americanas por parte de los europeos. Ahora vamos a sacar algunas conclusiones ya en nuestro país de lo que fue la causa federal. Lo primero que vamos a decir es que las revoluciones de la independencia no fueron los pueblos originarios que se rebelaron contra la corona española. Los pueblos originarios ya estaban derrotados y dispersos. Fue la raza criolla, la mezcla de españoles, mestizos, que ya estaban conformando una nueva raza que se comenzaba a sentir dueña de la región, las que enfrentaron a la corona española para luchar por la independencia. Así se dio la independencia, los criollos venciendo a los españoles. ¿Y qué pasó en nuestro país después que sucedió la independencia? De eso trató nuestro programa La Causa Federal, que está descrito en 20 capítulos que están todos ahí depositados, guardados en nuestra página web y que los pueden escuchar. Bueno, a lo largo de décadas, a lo largo de varias décadas, porque la cosa empezó ahí nomás, en 1810 se dio la proclamación previa, digamos, de la independencia, el cabildo abierto, empezó a visualizarse la idea de la independencia, que terminó concretándose en 1816, pero entre 1810 y 1816 prácticamente se fue construyendo un gobierno propio en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero ahí mismo, desde el comienzo mismo, surgieron dos modelos de pensamiento. El modelo federal, que era el modelo del interior, que era el modelo de las provincias, que querían tener su propio desarrollo económico, porque ya lo tenían, tenían su desarrollo textil, tenían sus cultivos, tenían sus economías regionales, precarias, pero economías al fin. Y el otro modelo, el modelo centralizador, principalmente representado por Buenos Aires, que se autodenominó el movimiento unitario. Así se inició la lucha entre federales y unitarios, unos en nombre de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata y la otra, Buenos Aires, en nombre de ostentar el poder concentrador, tanto económico como comercial, y ser quien representara a todas las provincias frente a las potencias extranjeras, fundamentalmente frente a Europa. O sea, el concepto de unitario fue el concepto de la concentración de la riqueza, mientras que el concepto de federal fue el concepto del desarrollo regional de la riqueza. Ahí se empezaron a manifestar los dos modelos que se siguen reflejando en el presente, porque vamos a ir viendo cómo a través de las luchas, largas luchas que ejercieron los caudillos federales para oponerse al proyecto centralizador de Buenos Aires, que terminó ganando el federalismo, pero terminó Buenos Aires imponiendo con Mitre su proyecto centralizador, el proyecto agroexportador.

y aquel Felipe Varela anduvo de retirada con su ejército mendigo de La Rioja hasta Humahuaca, y el cielo izaba banderas para que las saludaran esos pobres derrotados, hijos también de la patria. Llegan, ya se retiran, no vuelven más. No bien los mozos llegan, ya se retiran, no vuelven Escuchábamos a Ramón Navarro, orquesta y coro, interpretando Cuando Varela Viene. Triunfó el orden y la ley, dice la canción, es decir, ganó Taboada. Sin embargo, no fue tan así el triunfo, porque la lucha proseguía y proseguía, y allá por los 60 se dio la batalla de Caseros, donde en nombre de los federales ganó Urquiza. Es decir, todo parecía indicar que la guerra la habían ganado los federales. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires no acató ese resultado. No lo acató porque ya Buenos Aires negociaba con Europa, ya tenía a sus ganaderos desarrollándose en el territorio y ya había empezado a descubrir el enorme negocio que era exportar en aquel momento carnes para una Europa que estaba muerta de necesidad de alimentos. Y bueno, ya el mismo Rosas en la provincia de Buenos Aires fue iniciando el desplazamiento de los indios, ampliando la frontera agropecuaria que los pampas, los indígenas de la región, defendían a muerte, porque era su tierra la que estaban defendiendo. Y ellos veían que estos gringos o estos nuevos criollos que habían surgido estaban tratando de avanzar sobre ellos. Agazapado atrás de los emblemas federales, también estaba oculto un proyecto unitario. De modo que nunca se pudo entender muy bien por qué claudicó Urquiza, porque después de la batalla de Caseros, donde él la ganó y el unitarismo entró en retirada, fuimos a la batalla de Cepeda, donde también la estaba ganando, o la había prácticamente ganado Urquiza, pese a que los dos ejércitos enfrentados, el de Urquiza y el de Mitre, quedaron maltrechos. Pero pese a que Urquiza tuvo el triunfo en sus manos, se declaró vencedor Bartolomé Mitre. Y ahí Mitre, Sarmiento, Roca, Avellaneda fueron construyendo el modelo unitario, el modelo centralizado, el modelo agroexportador que caracterizó a la Argentina hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero para que ese modelo pudiera tener éxito, había que ganarle la tierra. ¿A quiénes? A los que la tenían, que eran los indios, los pueblos originarios que ocupaban las pampas y las estribaciones de la cordillera de los Andes hasta prácticamente la Patagonia, el sur de Córdoba, San Luis. Todas esas zonas estaban en manos de lo que quedaba de los pueblos originarios, restos de araucanos, de mapuches, con tehuelches, en fin, contra ellos fue esta vez la guerra. ¿Para qué? Ya no para despojarles el oro y la plata, porque ya no existían. Ahora había que despojarles la tierra, y si fuera posible, doblegarlos para ponerlos a trabajar la tierra. Sin embargo, los líderes del unitarismo, Roca, Sarmiento, Mitre, no creían mucho en que esos indios pudiesen trabajar la tierra, y pensaban ya en que tenían que

y los reemplazaron por mano de obra inmigrante. Así construyeron en menos de 20 años lo que fue en llamarse el granero del mundo, un país rico, rico pero de pocos, ricos para una oligarquía terrateniente que comenzaba a insinuarse como factor de poder y que pretendía perdurar como factor de poder con su modelo agroexportador durante todo el siglo que se venía, el siglo XX que comenzaba. Pero en las entrañas mismas de la inmigración, además de venir la mano de obra, vino la ideología. Socialistas, anarquistas, venían de Europa con las nuevas ideas, ideas diferentes, y empezaron a poblar las ciudades y empezaron a surgir clases sociales, ya no que tuvieran que ver con el dominio de las pampas y de la tierra, sino que tenían que ver con los frigoríficos y con los lugares donde se le empezaba a incorporar valor agregado o donde se tenían que preparar las mercaderías para ser posibles de enviarlas al viejo continente. Así fue surgiendo y naciendo el nuevo modelo social que iba a entrar en conflicto con el poder conservador representado por el modelo centralizador que habían impulsado principalmente Mitre, Sarmiento, Roca, y lo habían logrado imponer en la Argentina. Así surgió el radicalismo como un partido político de protesta, surgió el Partido Socialista, surgieron los sindicatos y grupos anarquistas y se dio una violenta lucha en las ciudades, en Buenos Aires, en Rosario, en Bahía Blanca, luchas con muchos muertos y heridos, con mucha represión, y así también surgió el irigoyenismo. Don Hipólito Yrigoyen, como un primer representante de una clase media que quería ver un país diferente. Y aparecieron también las empresas multinacionales para tratar de adueñarse de los recursos naturales que ya requerían ser industrializados, porque ya el mundo estaba incorporándole valor a las materias primas. Bueno, eso fue lo que hemos descrito en varios capítulos que están ahí, todos grabados y archivados en nuestra página web, como los movimientos sociales de comienzos del siglo XX en la República Argentina. Y representábamos musicalmente esos momentos de explotación por parte de las grandes empresas con una canción que Horacio Guaraní dedicó a su tata. Pobre tata, que habla justamente de la explotación que vivió su tata en manos de una de las empresas descarnadas que controlaban la economía nacional. La Forestal se llamaba la empresa. Escuchemos ya, llegando al final del programa, a Horacio Guaraní, pobre tata. Siempre solo, pobre tata, siempre solo, solito, tan solo. Solo en el monte, talando ajeno, solo en el alba, moliendo sueños. Mi padre tomaba vino para volcar el veneno. Pobre tata, siempre solo, pobre tata, siempre solo, solito, tan solo. Thank you.